voces quieren viajar y no sienten temores, usan ojalillos de papel. Nada les impide conocer, sentir placer. Cuentan tres mundiales en su haber. Tiempo falta para florecer. Te oí sentir. Yeah.